las rutas del Tolo y el Mingo. Rock and roll desde abajo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena en cualquier lado. Las horas que has perdido peinándote la suciedad. Bandas nuevas, guitarras al frente y la pasión de los que mantienen vivo al rock. Porque en las rutas del Tolo y el Mingo le damos larga vida al rock. Todos los martes de 22 a 24 horas por la Vox. Subite a esta ruta y que el rock no se detenga. Es un lujo. Buenas noches para toda la gente. Un gusto que me hayas invitado. Pero qué lindo, qué lindo. Mira, yo ante todo quiero agradecer a Claudio Adapuerta, que es integrante de Radio Vox, y también a nuestro querido y colega, a partir de ahora, Dami se pone la 5. Damián Espadea, un lujo, hermano. Un lujo. Bueno, ahí tenemos gente, tenemos exactamente. 4 minutos de la hora 22. Hoy es el comienzo de algo, ojalá, Mingo, que sea lindo, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, porque en realidad vos me hiciste partícipe y no te voy a dejar rengo. Bueno, está perfecto. Olvídate. Porque mirá, en realidad yo primero quiero agradecer a la gente de Radio Vox 102.9 el recibimiento y la calidez en la cual nosotros vamos a partir de ahora todos los martes desde las 22 hasta la medianoche. Vamos a traer algo piola, algo que nosotros creemos y entendemos que el rock and roll es así. Así es el rock and roll, ¿no? Así es el rock and roll. Bueno, le hacemos el aguante a las bandas under, a los rock and rolls desde abajo, y obviamente que vamos a tener la posibilidad de poder entrevistar a lindos personajes, poder difundir las fechas, las movidas, todos los rock and roll de todos los barrios, porque en realidad desde el sur, desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina, a través de la página de Radio Vox, vamos a tener todos los martes rock and rolls hasta morir, ¿o no? El asunto va a ser pasarla bien, comentar las fechas y bueno, y difundir todo lo que es el under, como las bandas que ya no son tan under, pero que tenga todo el mundo su espacio y que todo el mundo pueda venir a pasarla bien y conocer tu nueva casa. Y bueno, tenemos casi 19 años de Rutas Argentinas y tenemos la posibilidad de agradecer, y tampoco no es que nada haya pasado, simplemente que a veces cuando viste que el rock and roll dice todo sigue igual de bien y nada es para siempre. Bueno, obviamente que Rutas Argentinas fue un programa en el cual mucha gente, pero mucha gente nos ha seguido, nos ha hecho participar de ir a eventos, a barrios, a lugares, y a través del rock and roll hemos conocido personas maravillosas, en la cual hoy acá en La Vox vamos a tratar de invitar a toda esa gente que recién nos empieza a conocer. Alejandro Emner, el Mingo, Antonio Tolosa, el Tolo. Así que nada, simplemente acá en Por las Rutas del Tolo y el Mingo le damos larga vida al rock. Eso sí, yo quería decir que estuve muchos años acostumbrado a estar del otro lado como espectador o como entrevistado. Es algo nuevo para mí. Bueno, yo le quiero decir a la gente que es de acá de la zona, que son habitués, son oyentes de La Vox, que Alejandro Emner, Mingo, es el primer batero de la famosa banda de La 25. Entonces, para mí, para el Tolo, es un lujo que de pibito, siempre desde abajo agitando, yo veía y admiraba lo que hacía, y hoy tenerlo acá como compañero, la verdad que es un lujo. Así que, Mingazo, para mí, usted sabe que es un verdadero placer. Así me que... sorprendió lo de pibito. ¿Yo cuántos años tenía entonces? Hace menos. A ver qué veo. Bueno, hay una línea para comunicarse. 11-6470-47. A mí me gustaría realmente, Mingo, que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, le quiero mandar un saludo a todos, que nos digan desde dónde nos están escuchando y que nos manden un audio a través de qué número, Mingo. Dale, a ver. 11-64-00-70-47. Dale. Ahí está. 11-6470-47. Solo digo así, es más fácil. Te quiero escuchar. ¿De dónde sos? ¿Qué estás haciendo ahora? Está bien. Siempre estuvimos de 19 a 22 y ahora estamos a la noche, porque ahora lo único que falta es que venga la Dracu y que quiera decir vivo de noche, ¿eh? Ahí y está. Claro, en cualquier momento va a venir la Dracu. Si estás mirando, seguramente en cualquier momento vas a aparecer acá y nos vas a sorprender con cosas lindas. Ah, ahora, ¿sabes qué? Ahora es el turno, por ejemplo, de presentar un tema en la cual es una banda de hace poco. Para mí todavía es una banda under, pero que está mezclada con la vieja escuela, con el rock and roll de la actualidad. Marcos 25 ha creado Eslavos y todos los barrios saben. Entonces, ¿qué les parece si como primer tema vamos a tirar Mueve Mueve? Es un tema que le gusta mucho al Mingazo. Me encanta bailarlo. Y yo los invito a todos que nos sigan, porque todos los martes de 22 a 24 por la Vox, con Eslavos, ¿qué hacemos? Mueve Mueve. Mueve. Acostumbrado a quedar del otro lado y con la pildorita vas. Muévelo, Las rutas del Tolo y el Mingo, bandas nuevas, guitarras al frente y la pasión de los que mantienen vivo al rock. Bueno, yo te decía, Mingo, que la verdad que la fiesta de encuentros ahí en San Justo, donde Slavo se presentó con Barrio Bajo, creo que fue una noche épica, una noche linda, donde ya Slavo no nos tiene acostumbrado, y todavía sigo con calambre, te digo, Tolo. Esto de andar haciéndome el pendejo y haciendo el pogo es feo. Che, no es feo, es lindo. Un gran saludo para Poncha. Qué grande, Poncha, lelo, por Dios. Grande, Poncha, saludos para vos, papá. Gracias por estar. Saludos, Mingo, desde Palomar. Aguante el Chaca. Qué grande el Chaca. El Chaca está mandando saludos. Claudia Ender, mi hermana. Manda saludos. Un gracias, saludo. Claudia. La familia importante. Damián, Pindor también. Pindor, un saludo grande, Dami. Dami, un saludo grande para aguante vos. Toda la gente que está conectada y nos está saludando. Bueno, yo vi, obviamente, que hay muchísimas, muchísimas bandas, porque nosotros le damos larga vida al rock. Entonces, hoy en día, las bandas desde abajo, las bandas garage, las bandas que tienen ya su camino ya realizado a través del autogestionamiento, me parece que es bueno destacar. Y me voy a detener en una banda que hace 2000, no sé si 2014, 2015, después le vamos a preguntar cuando venga Manu, empezaron a rodar, y creo que en 2016. Qué grande. Estuve haciendo los deberes. Qué grande. Estuve estudiando. Es más, ya sé que el 2016 cumplió 10 años y 2 meses de batero. Bueno, Con la banda. El Palomo, Manu, Nico y el gran Fede hicieron algo que me parece que hoy en día, con esfuerzo, con mucho ensayo, con mucho laburo, con ideas claras, ideas piolas, el autogestionamiento que está piola siempre, han logrado crear cosas de la vieja escuela con la actualidad del rock and roll. De hecho, allá por el 2016, el primer EP, en el 17 los chicos hicieron Los Terribles, en el 19 hicieron Ansiedad, siguieron con Laberintos, siguieron con La Desproporción, Estrés y Alucinaciones, y en este 2026, después de haber recorrido un montón de cosas, yo siempre les digo que ellos no son autos robados, son autos agotados, porque vos podés creer que el Teatrito, vienen de Ramallo, metieron dos Nicetos, estuvieron en la parte de la fiesta de Cromañón, que reventaron, sí, todo. Después en Ramallo hicieron una cosa impresionante, y también en la feria y memoria de la ex ESMA también reventaron todo, que yo estaba allá en las playas, no pude, me lo perdí, pero en realidad creo que, y después de no solamente de haber llegado a un Flores, no metieron un Flores, metieron dos. En 24 horas agotaron todo y van por más. Qué buena movida. Es buena movida, porque en realidad eso es lo que yo digo siempre, que Autos Robados es una banda a seguir, a creer que todas las bandas pueden hacerlo. Obviamente que a veces uno siempre se siente que donde le toca la varita. Pero eso también tiene... Yo creo que el esfuerzo de la gente, el esfuerzo de la banda más que nada, y cuando la gente te adopta, la gente no te suelta más. Y te empieza a acompañar, y vos no lo crees, pero vos decís, ¿cómo pasó esto? Y bueno, pasó. La gente te adoptó y te siguió, y a la gente no. Cuando la gente ya te quiso y te sigue, no paran más de seguirte. Vos la tenés clara. Tu esplendor con la 25, creo que no hace falta preguntarte a vos todo lo que viviste, todas las giras que te mandaste, todas las idas y venidas, los lugares que has ido a conocer a través de la banda. Entonces, ¿en qué se parece a lo que fue el furor de la 20 con lo que están viviendo ahora Autos Robados? Se parece que en un momento nosotros pasamos por el de tocar acá en sociedades de fomento o en clubes a pasar un cemento. Que por ahí te puede llegar a pasar, como por ahí yo, pasar, qué sé yo, por decir un lugar más chico, un mutar a Teatro Flores. Y hoy en día, hablando y con el respeto y con todo lo que se merece el famoso cemento, ¿En qué momento de cualquier roquería de hoy lo involucras con el cemento? ¿Qué se te viene a la cabeza, por ejemplo? En su momento fueron al cemento y era para ustedes, era vivir un momento soñado. Era la cuna del rock and roll, porque nosotros decíamos... ¿Y hoy en día cuál sería el cemento de las roquerías? Yo pienso que hoy por hoy es como llegar al teatro y es el segundo paso, el primer paso para después ir a un Obras. Mira, para mí el teatro es el cemento y Obras sigue siempre siendo Obras. Bueno, mira, los chicos hicieron un último un EP de 3 canciones y creo que nada. Ahora cuando venga Manu, vamos a preguntarle cómo se siente tener una banda, ser integrante de una banda, de un cuarteto hermoso con Cristian a la cabeza, después como banda Fede, Manu, Nico y el Palomo Lucas, de tener esta posibilidad de poder llenar lugares donde ellos van. Pero ahora vamos a hacer una presentación, el antídoto, y che, los invito, por ejemplo, a que me puedas mandar un audio. ¿Te copás? A través del WhatsApp 11 6470 47. El Tolo y Mingo quieren saber desde dónde me estás llamando, desde dónde me estás viendo, cómo me estás viendo. ¿Me estás viendo a través del vivo de YouTube? Bueno, la ruta del Tolo y el Mingo te van a acompañar hasta las 24 horas, pero le ponemos un antídoto. Vale. ¿Eh? Sí, ¿no? Es perder otra vez sola en el mismo lugar. No me sueltes. Sabía que no. Así acepto, ahora atraviesa el dolor en la estación, sola en el mismo lugar. Y la ciudad mirándola pasar, mientras todo se convierte en ceniza. Las rutas del Tolo y el Mingo, todos los martes de 22 a 24 horas por La Vox. Bueno, ante todo, siempre Mingo es un agradecimiento porque esta es una experiencia nueva en la cual podemos divertirnos, tirar información y también agradecer a la gente que nos ayuda con el programa. Yo le quiero mandar un gran saludo a toda la gente de Alcornoque desde 2009 elaborando la más rica pizzas y empanadas, así se dice. Pizzas y empanadas. Avenida Calchaquí 4521 en Quilmes. Bueno, te podés comunicar al 4210-5518, al 3982-3924 y si no tenés un WhatsApp, 116-760-7160. Las fugacetas rellenas son majestuosas. Las empanadas son tridimensionales. Mirá, Y no te cuento lo que es la americana. Martes a domingos de 19 a 23 horas, seguí a Pizza Alcornoque a través del Facebook o a través de Instagram. Y un saludo muy especial para Romy de la Frida, que siempre está llevando bandas en vivo, Resto Bar, con buenas picadas, buenas comidas. ¿Dónde queda eso, Domingo de la Frida? Eso queda en Berazategui, queda en la calle 148, esquina 6, a una cuadra de Mitre, Plaza Ducilo, que justamente este viernes van a estar haciendo tributo a Bon Jovi. Mirá. Que eso, si se quieren acaramelar o chapar, ¿viste? Con Bon Jovi está perfecto. ¿Se usa esa palabra, amigo? Chapar. Sí, se usa. Es para chapar. Y el sábado van a estar los chicos, bueno, de Sexton Blue a partir de las 21 horas. El famoso Chili Willy. El famoso Chili Willy, ahí vamos a estar. Abrazo grande, Tano. En la Frida. Dale, dale. Después te voy a pasar más data en la Frida. Dale, ok. Porque tienen buenas picadas también, ¿eh? Bueno, ojo. Dale, un gran saludo para la Frida, ¿eh? Aguante la Frida. Che, y también hoy estoy vistiendo una casaca realmente muy linda, gracias a Thunder, ¿eh? Un lujo, la verdad. Coti, querido, después voy a tirar como corresponde la mención que se te tiene que hacer a vos, porque la verdad que esta también me la hizo Coti. Mira, esta me la hizo Coti, me la trajo en colectivo ayer, con grande, el calor que hacía grande, de Villa España a Quilmes. Qué grande el Coti. Entregame la remera, Thunder. Bueno, che, saludos grandes para Pindor. Dice Adrián Botella. Botelo. A Botelo. Es un amigo. Aguante, Mingo. Vamos todos los grandes, loco. Darío Rivero. Dale, Mingazo. El que me llevó el sábado a ver el lago, Adrián, que está. Nutria, le digo. La Nutria. Qué grande, Nutria, querido. Mira, gracias a la Nutria pudimos llegar, porque, mira, esas cosas no se echan al aire. Pará. No me hagas hablar más. Cuando volvía, vos. Cuando volvía, por supuesto. Sí, volvía. Sí, bueno, nos perdimos. Sí, escuchame una cosa. En este 2026, después de haber llenado dos flores. Los muchachos están descansando. ¿Y sabes qué? Le vamos a dar la bienvenida. Porque ¿sabes qué? Para Rutas. Pero no, la cerré. Para Rutas ahí. Es un lujo. Y es como si fuera una movida así, digamos, de golpe de suerte. Porque la verdad que ahora que no me deje mentir, sí, creo que él tiene buena memoria. No sé si era 2015 o 2016 la primera vez que el Fede y el Manu vinieron a Rutas y ahora le vamos a dar la bienvenida. Buena, Manu. Qué grande, Manu. Placer enorme, Manu. La verdad que, como lo digo siempre, es una linda vibra que hay con ustedes. Los respeto, los admiro, los sigo. Lo que hacen es algo que está bueno desde todos lados. Y yo siempre digo lo mismo. El laburo, el destacar, el autogestionamiento, los ensayos, la creatividad, todas esas cosas que a veces una banda tiene para ir creciendo, yo creo que son fundamentales para esto. Pero lo que Autos Robados hace es como si fuera que la varita mágica ha tocado, pero ojo, para que la varita mágica esté bien puesta y bien tocada, hay mucho laburo por detrás. La verdad que lo que están haciendo ustedes es fabuloso. Y no solamente lo decimos nosotros, lo dicen del sur, del norte, del este, del oeste, de las provincias. Han salido inclusive del país. La verdad, Manu, un lujo. ¿Qué año fue? ¿2015, 2016? No me acuerdo bien cuál fue la primera. Todavía no estaba Nico. Programa. No, pero sí puede ser uno de los primeros programas. Siempre recordemos. Por eso, es verdad, y por eso es que yo, en cuanto, gracias a la gente de Vox, me han recibido, lo primero que pensé, yo digo, autorroba. Entonces, le digo, Manu, vení, y Manu, ¿qué dijo? Manu dijo que sí, así que agradecido siempre, Manu. Pero contame cómo cuál es el momento que están viviendo, porque la verdad que es algo lindo, es cómo una banda entiende, por ejemplo, vos que estás al fondo manejando todo desde atrás a través de los palillos y eso, vos marcás el sonido de la banda, ¿cómo notás esta realidad linda de que la banda día a día no pare de crecer? Porque lejos están de haber tocado el techo, lejos, porque la verdad que esto recién comienza y se lo digo siempre. La verdad no sabría bien, ¿viste? Vivimos muy el momento y nos encuentra como le pasa a todo el mundo, nos pasa a nosotros y más todavía la sorpresa, digamos, del crecimiento. Yo recién mismo decía que en el crecimiento que ellos tuvieron, viste, se encuentran como, mirá lo que está pasando. Claro. Qué loco todo esto. No lo entendemos, la verdad no entendemos nada. Lo disfrutamos lo que podemos, esa es la verdad. Tratamos de disfrutarlo a pleno. Estamos muy al palo porque tocamos mucho y pasan cosas todo el tiempo con la banda. Entonces, capaz que hay cosas que no te permite disfrutar lo que realmente merece disfrutar. Porque ya el toque tenés otra cosa y es medio raro explicar todo. Nosotros éramos más vagos, hacíamos un show y programábamos otro a los dos meses. Entonces claro, teníamos tiempo de descansar, disfrutar, otra época, ver también, el video, juntarnos, sí, a hacer asado para ver el video. ¿Los tuyos o los ustedes era casi toda la semana o cada 15 días? Nosotros hoy con la época que estamos transcurriendo esto, que es muy de las redes sociales y todo eso, el alcance que estamos teniendo es a nivel nacional notable, muy rápido. Notable. Entonces, nos conocen en Capital y nos conocen en Jujuy al claro, mismo tiempo, y va muy rápido y te llama para que vayas a tocar. Entonces, no podés no ir a tocar, vas a tocar a Jujuy. Y no dependemos de una radio nacional para que nos conozcan en Jujuy. Entonces, claro, capaz que en esa época... Sí, si no te sonabas en una radio, no. No te conocían en Jujuy y no podías ir. No había chance de ir, porque no se podía llevar adelante. Nosotros hoy, por suerte, tenemos esa suerte también, que nos conocen que en todos lados. Que la tecnología ayudó para que la música llegue a todos lados. La tecnología aportó mucho en eso. En ese sentido, o sea, como decía el Tolo también, tenemos mucho de la vieja escuela porque nos movemos con el boca en boca de que empezó la banda, pero bueno, también tenemos como ese adicional, digamos, de hoy en día, que son las redes sociales, que te hacen que te conozcan todos sin nada, ¿no? Che, Manu, y acá están saludando a la gente de Zona Norte Robada. Allá también lo tenemos ahora. Sí, también allá lo tenemos. No. Sí, mira. Porque esto es como novedoso, Manu. Vos me conocés desde los principios y esto es algo que también nos va a beneficiar a todos y podemos ir compartiendo con mucha gente a través de todas estas cosas lindas, ¿no? Pero, por ejemplo, el tiempo, vos decís que a través de la tecnología, a través de la virtualidad, uno va creciendo y casi que no paran de festejar el triunfo y ya... tienen que arrancar el partido que viene. Sí. Y el momento de relax, el momento de que la banda tiene que distenderse, ¿son de juntarse así o se juntan únicamente para...? No, sí, nos juntamos. No todo el tiempo, pero sí, nos juntamos, comemos. Sí, nos juntamos. No, somos de todo el tiempo, ¿viste? Lo que más quiere preguntar es, aparte de lo que sería el ensayo, o lo que es, si se toman un tiempo como para decir nos juntamos a comer algo. Sí. No todo el tiempo, pero tratamos de tener un momento que no sea ni ensayo, ni de reunión, ni de nada, ni de gira, nada, y juntarnos. Porque ahí también salen las ideas o los temas, también no nuevos, o las proyecciones nuevas, también cuando no estás con la atención del ensayo o la atención de tocar por ahí. Sí, sí. Las giras son muy buenas. La gira cuando vas en el bondi y no sabes qué hacer, ¿viste? Entonces el viaje de bondi, ahí podés disfrutar. Desde este no viajamos en desde el 20, ¿no? Desde el 2016, sí, desde el 2016 hasta acá, Manu. ¿Sentís que el 25 fue hasta ahora creo que lo más grosso? Sí. Fue. Venimos ya desde el 23, venimos fuerte. El 23 lo terminamos tocando en un garage para 100 personas, 80 por ahí, haciendo quilombo, cantando las canciones, y eso ya para nosotros era algo recontra zarpado, muy difícil de lograr, que te vengan a ver 100 personas con ganas de verte realmente, que se sepan las canciones, que hagan una bandera, que se junten en la puerta a hacer una previa. Eso es muy difícil de lograr, muy difícil. Y nosotros sentíamos que eso en el 23 lo habíamos logrado. O sea, ya nos sentíamos recontra felices con eso. Y después, en el 24 empezó a crecer mucho. Y nos dejó en el 25, que fue una locura. Y bueno, ni que hablar como arrancamos el año con dos flores, tremendo. Hay fechas que. Te iba a comentar, yo estuve el año pasado en el Club Tucumán. El año pasado. Que también estaba agotado, creo que era mitad de año. Bueno, esa fue la única vez que agotamos Club Tucumán. Bueno, hicimos varios que no pudimos. No. Vivíamos pegado a la barra, pero no tanto por alcohólico, porque no había espacio físico. Y yo a veces cuando quería mirar un poco cómo era el público, para poder observar cómo es el público de Autorrock, por ahí no veía tanto haciendo poco, pero sí todo el mundo concentrado cantando las temas. Eso es lo que me llamó la atención, porque a veces me ha pasado con otra banda que he ido a ver, o cuando nosotros mismos tocábamos, por ahí había gente que estaba haciendo poco, gente que estaba hablando todo, pero que por ahí no te cantaban los temas. Ahí estaban todos concentrados siguiendo letra a letra y se sabían todas las letras de todos los temas, los cantaban todo el tema, completo. Canta mucho los temas y los gritan, o sea, nosotros ahora este último año empezamos a implementar monitoreo, viste, por auriculares, porque no nos escuchábamos en el escenario, no nos escuchábamos. ¿Puede ser que eso haya pasado en Ramallo con Fede? Lo noté. Sí, siempre pasa, en los festivales es medio complicado, cuando tocas así sin prueba de sonido y nosotros, aparte que también somos una banda que estamos creciendo, pero también estamos aprendiendo y no eso tenemos bueno, tanta experiencia bueno. En festivales. Entonces, bueno. En Ramallo pasó eso, que nos encontramos en un mega escenario y capaz que no tenemos la cancha suficiente todavía, pero bueno, de a poco se la viene, vamos se viene un varadero, ¿no? Se viene un varadero lindo donde ahí hay bandas de buena madera, sí. Bandas ya reconocidas, y yo creo que uno lee una grilla de bandas y pucha, dice, mirá, y ve Autos Robados y es como de repente ya está, nos vamos para allá, yendo, olvídate. Entonces, pero a lo que yo voy, Manu, es como que es increíble y uno no para de sorprenderse porque es bueno que eso pase. Porque las cosas las están haciendo muy bien y obviamente, como vos decís, que las canciones que están metiendo, ahora metieron tres temas en el último EP que ya están tarareadas de una manera, es como que le buscaron la vuelta, le encontró. Fede, la verdad que autor intelectual de todo, Fede, las letras o participan letra, todos. Sí, las letras sí, a sí. Veces que lo. Si pide ayuda, lo ayudamos, pero las letras son de él, las canta él, así que son de él. ¿Hay una cábala en la banda? Sí, a veces tenemos alguna cábala. ¿Es cierto esa de la campera de jean de Fede? ¿Cuándo se la va a sacar? ¡Fede! no te calenté, Fede, te quiero, guacho. Que lo diga él. Sí, pero encima le queda lindo, boludo. Está lindo. Se cariñó. Es su cábala, es la campera. Es la campera de la suerte, sería. Ah, pero yo siempre digo lo mismo. La verdad que yo en la fiesta de la ex ESMA no tuve la oportunidad. Viste que a veces tenés ganas de estar. Y yo quería, yo le decía a Vani, filmá un poquito porque quiero ver. Entonces yo estaba allá en la playa y yo quería ver porque la banda lo amerita. La banda tiene esas cosas muy piolas. Acá Ponch dice, suban el volumen a Manu. Porque se está escuchando bajo. Me acerco. Gracias, che, Ponch. Gracias, qué Ponch. Grande amigo. Dice, qué grande amigo, un tipazo y un gran amigo. Saludos, el Cookie de Quilmes, 25 hasta que muera. Qué grande. Cookie, sí, mirá quién apareció. No podía faltar. Factus en ese. Aguante, negrito, te quiero un montón, Manucho Corazón, dice. El rock and roll, éxito, saludos desde El Dorado, Quilmes, acá. Toti Milo, qué grande, Toti. Vamos, papá. Te quiero, guacho, te quiero. Saludos a la familia. Manu, bueno, aparte del Varadero, ya hay muchas fechas. ¿Hasta dónde podemos ir confirmando? Y ahora tenemos el próximo fin de semana, nos vamos a Córdoba y a Rosario. Y el siguiente fin de semana nos vamos a Salta y Jujuy. Salta y Jujuy. Y el próximo es el de Varadero. Y el próximo, que eso ya es abril, 3 de abril, Varadero. 10 y 11 de abril, Auditorio Este. ¿Lo puedo decir yo? Todo. Así, todo. Todo está, auto robado, votado, loco, así de una. Porque agotan todo, boludo, agotan todo. Y es algo que es bueno. A mí me gusta más que nada ver la parte musical. Algo pasó en Teatro Flores, tuviste algún inconveniente con la banda. Porque a mí me pasaba que siempre algún problema tenía con la batería. Por suerte no tuve ningún problema. De comienzo te llevaba un solo par de palitos y se me escapó un palito y tenía que seguir tocando con una sola mano. Después se me desarmaba el pedal de bombo. Después, por ahí te caía cuando arrancamos, pues yo te decía que es bueno pasar de la sociedad de fomento así a un lugar grande. Se me acercaba uno que no tenía seguro, que no lo paró la de seguridad y me quería ofrecer un vino mientras estaba tocando. Y le decía, no puedo, estoy tocando. Ahora que tengo. No te pasó nada. No, me pasó. Ahora por que suerte, tengo dos bateros, me muero. Si me pasa algo, me muero. Nunca un percance. Escuchá, Mingo. Alguna vez capaz que tuvo algún percance. En el Flores, por suerte no. Tenía mucho cagazo. Es verdad la historia de los bateros que en su momento de tanto darle los palillos se llega a sangrar la mano. Nunca me pasó. No, a mí no. ¿Nunca pasó eso? No me pasó ni agarrando la pala. Nunca me pasó. Esa no la agarraste nunca. No, por eso nunca me pasó. Cuando hace mucho calor, transpirás y el roce el palo con la mano, con la transpiración, o alguna polla capaz te saca, pero no, sangre no. ¿Sabés que yo vi en algún lugar que a un batero le sangraba la mano? Digo, ¿tanto? Capaz que era el que tocaba, el que toca con Dividido, porque ese decía que era un loco. ¿Arnero? No, el Catrile, ¿no? ¿Catrile? Ahora toca Catrile. Catrile, claro. Dice que ¿él era... fue? No, pero... Me contaba... Che, ¿y qué, Manu, vos? Que se un desastre, como rompía palo y como tocaba la cosa. Vos de le... arriba, desde el entorno de la banda, y a veces uno dice, porque uno tiene que de repente estar parado donde uno está parado y bien parado, y a veces son de ver lo que pasa a través de las redes, son de fijarse, de estar atento a eso. ¿Qué mención podés hacer a la calidad de gente que viene a ver a la banda? Es impresionante. Es tremendo. Porque son robados de... el norte robado, el sur robado, el oeste robado, las provincias robadas. Es algo increíble. Sí. ¿Cómo se explica todo eso? ¿Y cómo se agradece? ¿Tocando? Sí, tocando. Tocando y tratando de, cuando tocas, hacer lo mejor posible. Es la única manera que tenemos de agradecerlo, porque la verdad no tenemos muchas palabras más que gracias. No es muy difícil, porque aparte también a nosotros nos cuesta entender por qué les pasa eso con nosotros, ¿viste? O sea, hay algo que nosotros no entendemos, que cómo puede ser que tanta gente le guste nuestra banda, nos venga a ver, viaje, gaste plata. Nos cuesta entenderlo, o sea, es muy difícil. No podemos decir a naturalizarlo. Es algo muy loco. Y está bueno que nunca lo naturalicen y que siempre se sigan sorprendiendo. Entonces, porque está viene muy bueno alguien, eso. Viene alguien y te dice, che, loco, te vine a ver desde el otro lado. Y, viste, gracias, loco, gracias. En ese momento no te sale otra cosa y no podemos sacar una foto. Oh, más vale, nos sacamos 20 fotos y gracias. Y bueno, en el escenario tratar de hacer lo mejor posible con total seriedad. Para respetar justamente ese viaje, esa plata que gastó, que se lleve lo mejor de ese día. Y eso tratamos de hacer. Mirá este mensaje, Marcos. Es la forma que nosotros encontramos. San Juan presente, grande Tolo y Mingo, aguante autos robados. ¿Cómo nos han hecho felices cuando vinieron en octubre del año pasado? Los esperamos pronto. Maxi Sibilian de San Juan, que tiene ahora un un proyecto de homenaje para Heroico Sobreviviente y Rojo y Negro, y la verdad que le mandamos un saludo porque la verdad que es un tipazo, un hermanito que tenemos a través de la virtualidad y a través del rock and roll. Y obviamente cuando van dejan marcado algo y ya la gente quiere que vuelva nuevamente. Entonces, ¿cuál es el lugar que repitieron dentro y, de esto, toda esta movida? Bueno, a San Nicolás fuimos dos veces, a Rosario creo fuimos dos o tres veces, a Córdoba también fuimos tres veces creo. No sé si Santa Fe fuimos dos veces creo también. Tandil fuimos tres veces, cuatro veces. A San Juan fuimos una vez, a Mendoza fuimos una vez. Bueno, ahora este fin de semana pasado fuimos a Neuquén, la primera vez que fuimos a Neuquén. Y ahora vamos a empezar a repetir el norte con Salta, Jujuy. Hoy salió el flyer de Tucumán. Traten de conseguir un motorhome. No, bueno, porque nosotros... ahí ya la banda se olvida de lo que es manejar, todo, ya pones el chofer, todo, y el motorhome ya con el todo. Bueno, te digo, motorhome que teníamos, la parte de las camas, había uno que era de Mambrú. Le usaban Mambrú, que era de acá de Quilmes. Claro, sí. Ahí podías, en esa época podías jugar a PlayStation 2 cuando nadie la tenía, podías ver video, no, mirá, podías ir jugando el truco. Y ahí es como que la banda, ¿viste?, se va consolidando más porque tenés 10 horas, 12 horas para viajar y van todos echando la bola. Igual maneja el chofer. Nosotros no esa preocupación. Averiguamos para ver si podemos empezar a hacer eso, pero la verdad que dijimos, bueno, vamos a esperar un poco. Como hacemos todo. Se lo llevan ellos. Como hacemos todo, viste, que Manu, siempre vamos de a poco. Paso a paso. Y ahora, por ejemplo, estamos yendo a muchas provincias por primera vez que no sabemos lo que pasa. Y nos sorprendemos. Pero bueno, es mejor sorprenderse y la próxima vez vamos mejor y podemos capaz un motorhome. Nosotros llevamos nuestro equipamiento a todos lados. Entonces, sí o sí necesitamos un vehículo. Olvídate. Bueno, avión. El ayornamiento. El motorhome venía con baulera, entonces cargaba hasta un AMBI. Yo cargaba el AMBI mío con la batería, todo. Lo que pasa es que eso ya pasa a ser una herramienta de laburo, Manu. Obviamente es una comodidad para el plantel y obviamente para el elenco, creo que es algo fabuloso. Es increíble, fíjate, Minguito. Gaby Rock dice: vamos, Manu, ídolo. Te manda saludos. El farolito robado, loco. Desde Villa Ángela Moreno, aguante autos robados. El Chino, de Uruguay, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, La Barría, a Flores fueron gente. Dice Factu, dice que, bueno, nos tira porque Factu labura para Rutas. Ahí está mandando un saludo Nico Damiani, que son los chicos del Taller Cali. Labura para Rutas, Factu. Se va, vale. Tenemos un corresponsal ahí de Factu Zanaise. Menos cuesta una latita, nada. Te debo un vino. Factu, querido. Mira, Coti Ortiz, qué grande, Coti Ortiz, vamos, el responsable de que el Tolo y el Mingo hoy esté vistiendo una casaca, así que un gran saludo para Indumentaria Thunder, ¿eh? Aguante las remeras que quedan joya, Che, Manu, ¿eh? Qué miedo. Dale, a ver. Acá Poncha me está aclarando, porque yo, claro, yo en un momento lo pensé. Tiene un audio, pero... Ah. A ver, vamos a escucharlo, a ver. Saludo acá de Los Polvorines. Tierra del Trueno Verde y Autos Robados. Que pasen una linda noche. Y aguante Autos Robados desde Zona Norte. Qué grande, gracias. Yo siempre digo la verdad, porque en verdad, ¿viste lo que es traerlo a Manu? Porque a nosotros no nos mandan ningún audio, ¿viste? Sí, a no, Manu, te decía. Sí. Es porque Manu es del Rojo, por eso. Te decía que Poncha me está aclarando, porque yo tuve muchos años alejado. Ya fue el motorjón, es carísimo. Ahora es más barato el avión. Ah, ¿puso eso? Y ahí lo está poniendo Poncha. No, claro, no. Ahí abajo, sí, todo, Poncha. Como diciendo, yo me quedé en la época de motorhome, pero después pasaron 15 años de, más que yo no salgo más girar. Los chicos de Flema, no sé cómo hacen, boludo, porque viajan en avión. Nosotros averiguamos para ver si podíamos hacer motorhome, pero la verdad sale un montón de guita. Y claro, dijimos, bueno. Y capaz que sale más barato, como dice Poncha, vamos, el avión. Capaz que vamos a una provincia y tocamos para 200, 300 personas, que es un montón, pero los costos también son un montón. Traslado, hotel, comida. A los chicos que vienen a laburar. Entonces, nada, al final destinás toda la guita en el motorhome y pierde el productor, perde vos. Entonces, nada, vamos en auto, vamos en avión si podemos ir en avión. Y en cuanto, el grupo se sienta identificado con lo que están haciendo, lo están haciendo bien, ¿por qué no hay que volverse loco? Porque creo que la comodidad la tienen. No, es... el sacrificio hay que hacerlo porque obviamente uno tiene que ir hasta el interior, así como va la gente, ustedes también lo tienen que hacer, y eso creo que es bueno. Ya vendrán tiempos de cosas mejores, obviamente, y bien merecido que lo tienen, porque la verdad que es así, pero hasta mientras tanto yo creo que nada, todas esas cosas se tienen que ir manejando de a poquito y van a ir llegando. Mirá, San Miguel, mucha gente que nos saluda, y la verdad que agradecemos mucho esto. Manu, ¿y en qué momento te toca de la vida estar a... sos una persona joven, sos emblemático, sos encarador, tenés todo lo que es para adelante. Vos, afuera de Autos Robados, Manu, hombre, ¿se siente, sí, se siente feliz? ¿Se siente bien? ¿Estás cómodo? Totalmente, el sueño de mi vida. Bien, bien. ¿Es lo que querías? Sí. ¿Es lo sí, que sí. querías de chico? Sí, de siempre. ¿Desde qué edad te manejás con la música? ¿Siempre bata? Siempre. Siempre la, bata. La batería, me regalaron la primera batería a los 8 y de esa edad ya toco la batería y siempre quise tocar la batería. ¿Usted, Mingo, a qué edad empezó con la batería? Como a los 20 y pico. Ya a los 8 años bailaba folclore y tocaba el bombo. Qué linda, amigazo, ¿viste? No sé si tenía 22, 23 cuando me senté adelante una batería. Bien, bien. ¿De grande? ¿En serio? ¿De grande? De grande, en serio. Bien, bien. Yo antes ya de arrancar nosotros con la 25, ya veníamos de ir a ver Ratones, de ir a ver a Blue Motel, de ir a ver El Loico Sobreviviente, íbamos a ver banda. Bueno, y fue de casualidad que fuimos a un lugar que había una sala armada, que era una banda de heavy encima. Y no, y estábamos comiendo un asado y yo fui y me senté en la batería porque me gustaba tocar el bombo. Y así arrancamos, y uno agarró la guitarra, el otro agarró el bajo, y así empezamos a tocar, pero ya veintipico de años. Bueno, a mí me pasó que yo empecé a estudiar de chico, tipo 12 años, me mandaron a profe y no me gustaba, me aburría el profesor. ¿Mire? Y yo no estudiaba, tocaba en mi casa solo, autodidacta. Sí. Y cuando empecé de profesor, me aburría. Y dejé. Y estuve un montón de años siendo autodidacta. No, nunca fui a profesor, nunca estudié. Y después de más grande, cuando empecé con Autos Robados, yo ya venía tocando en otra banda también. Y conocí por intermedio de Fede al baterista de los Guasones, a Starkey. Sí. Y dije, bueno, voy a empezar a estudiar. Sentí que me iba a ayudar. Y sí. Me cambió todo, me cambió totalmente. Estudiar batería y más con él, que para mí es el número uno, en la docencia y como batero, como profesor, como persona, ¿lo ves? Y me dio vuelta. Yo siento que ahí aprendí, y tendría también hace 10 años, así que tendría 25 años cuando empecé a estudiar batería. 24 capaz. Y ahí yo siento que aprendí. Y cada tanto le vas... Cambié. Yo había hecho 3 shows y pensé que era el mejor batero del mundo. Por haber hecho 3 shows, que antes estaba la obra del Río de Quilmes. Y después cuando fui a un profesor de batería, me hacía golpear acá y hacer, y yo tenía movimiento reflejo y yo decía, entonces no sé tocar la batería. No, claro, volvés a aprender. Estuve haciendo el chaca, chaca, chaca. Che, ¿y seguís dándole todavía? ¿Te metiste algún curso que otro? Estuve con muchos profesores después. Sí. Estudié, bueno, con Ever. Estudié con el Tano Cavaletti. Y estudio yo también, o sea, en casa. No soy muy obsesivo. ¿Estás clase de bate? Estaba dando clases y después me colapsé. De repente me encontré que tenía 15 alumnos laburando, 15 alumnos con la banda. Y me colapsé, dije, no puedo más, dejé y no retomé las clases de dar, ¿no? El músico necesita un... Justo te iba a decir si no me das una clase de batería. Ahora justo abandonaste de ser profesor. Sí, no, hermano, yo quería retomar siendo alumno. No, el músico en sí, siendo bata, siendo bajo, siendo guitarra, ¿siente en algún momento que necesita un... tipo terapia para descargar, o de repente las emociones se la bajan descansando en tu vida íntima con la familia? Cada uno me imagino que hace su descarga como puede, viste, como lo siente, no sé. Sí. Cada uno es muy personal, de cada uno, como lo toma todo, viste. Bueno, mirá, hay muchas cosas, muchos saludos, y la verdad que son 22 horas, 53 minutos. Estos son los primeros minutos, Mingo, que tenemos de programa acá en Vox, y la verdad que realmente nos estamos sintiendo cómodos. Agradezco mucho la presencia de Manu. Seguramente va a venir más tarde Hugo Rodríguez, el cantante del Padre y los Perros Sucios. Y nada, seguramente vendrán más oportunidades. Hay mucha gente que está mandando mensajes a través del vivo. Si quieren, pueden mandar un audio, si quieren, 11-6470-47, pueden hacerlo y contarnos desde dónde nos están llamando, porque es nuestra primera cita acá en por las rutas del Tolo y el Mingo, con Manu, baterista de Autos Robados. Manu, la verdad que siento que creo que en el día de mañana ojalá pueda tener muchos, pero muchos programas, y cada año siempre se repite esta historia, y es como que una linda cábala, y la verdad que siento la vibra, siento la energía, el respeto y la admiración que a veces uno puede tener para con ustedes. Me siento también parte de lo que es Auto Robado, porque ustedes me lo permitieron desde el primer momento, y me siento un robado más. Y así que, Manu, yo te agradezco un montón la visita. No te quiero demorar mucho más, porque ya es hora. ¿Sos de acostarte tarde? ¿Sos de trasnochar? A veces. ¿Cómo anda nuestro rojo querido? Ayer perdimos. Mal. Bueno, estamos hablando mejor bien. Mejor hablemos música. Estamos hablando bien. Vos sos bostero. Yo soy bostero, pero él estaba Dami haciendo también, ya, ¿no? Como que queda un minuto. Bostero. Te decía redondea, vos nunca viste. Dale. Escuchamos, dale, un audio más. A ver quién es. Era un audio. Un saludo para Manu, un crack, y para toda la banda. Son lo mejor del rock en este momento. Abrazo para todos. ¿Quién sos? No sé quién era, un abrazo. ¿Quién sos? Marcelo. Qué grande, Marcelito. Un abrazo grande, papá. Gracias por la onda de siempre. Hay muchos mensajes. Mirá, Ezequiel, el ese de viejo ya. Claro. Dice, paso a paso dijo Mostaza, amigo, el tal es de Racing. Él quiere saber que es de Racing. Pero dice, muy bien por el laburo, el de auto, fui al Flores, una locura todo. La verdad que es una locura. La verdad que es verdad. Desde Merlo Robado saluda la gente. Sergio Jacobs, el cantante de Viejo Jack, rock and roll está más vivo que nunca, dice. El presente de Autos lo demuestra, así es verdad. Los chicos de Viejo Jack también van por el buen camino, van por el buen camino, es una banda que están haciendo la cosa bien. Y ya te digo que ya sé que se van a presentar el 18 de abril en Club Tucumán junto a los amigos de Socio de Tijuana. Ah, sí, salió el fly el otro día, lo vi. Viejo Jack con Socio de Tijuana el 18 de abril en Club Tucumán. El programa que viene, Socio de Tijuana, creo que lo tenemos junto a la gente de Mandalas acá. Yeah. Me parece, te lo estoy tirando ya de una. Che, un saludo para Vani. Por la duda ya la mandaste. Un saludo para Vani, Rock and Roll, que nos hace el aguante negra siempre. Un saludo grande. Te manda muchos saludos para vos, Manu. El Chocho Quintero, loco, qué grande el Chocho. Éxito Tolo, Mingo, alta dupla. Aguante Autos Robados, hermosa fiesta. Fue el de Flores. Lucía, peinate, aguante. Bueno, acá hay saludo desde esa lederita de Mingo. ¿Dónde está? Dice. Acá está prohibido el alcohol. Acá está prohibido el alcohol. Estamos en tratativa porque capaz que la convencemos. Agüita. Che, Manu, la verdad que una más, en serio. Gracias, Tolo. Te agradezco nuevamente, te agradecemos con el Mingo por esta visita. El primer programa, y para nosotros nos sentimos bien, porque es como que lo conocemos, nos hizo sentir bien. Nos regala este momento lindo, así que nada. De acá más la vamos a ir piloteando en la manera que podamos. Yo, por lo que recuerdo, lo conocí hoy, pero ya no pegamos buena onda. Ya compartimos. Algún momento, aparte, seguro. Compartimos ya. Yo me acuerdo, sí, en Club Tucumán creo que nos saludamos con Mingo. Que con el mejor tema de Autos Robados que hicieron, de todos estos 7 EP que metieron, ¿cuál es el mejor tema que a Manu le gusta? ¿Qué querés escuchar ahora? Porque nos vamos a ir también con un tema de Autos Robados. ¿Cuál podría ser? Y me gusta... Tus ojos. No, El Muerto. El Muerto. Por hacer el muerto, entonces, a mí 1993 me encanta, pero bueno, lo que pasa es que habla del barrio, del aguante y de los amigos y todas esas cosas, pero creo que todos los temas de autos creo que son buenos porque se te raría enseguida, se te pega. Y eso es bueno, porque ahí, viste que cuando Autos Robados va a tener algo físico, eso no se usa más, eso ya está. Tenemos ganas. ¿Sí? Tenemos ganas de hacer algo físico. Pero bueno, nada. Tiempo. De a poco, sí, ya tenemos muchas cosas. Paso a paso, dijo. Mostaza. Ese, el mostaza, aguante el mostaza. Paso a paso. Sí, bueno, ya, vamos a hacer, ya vamos a hacer. Cuando quieran lo van a hacer, y si no, que sigan disfrutando como están, sí. Que también ya. En los controles, Damiana Espadea, en Vox, primer programa de Por las Rutas del Tolo y el Mingo, Autos Robados. Un lujo, man. Gracias por invitarme, gracias Mingo, gracias dale, Tolo. Dale. Aguante. Vamos, gracias, papá. Saludos a toda la gente. Saludos a todos. Dale. Rutas del Tolo y el Mingo. Thank you. Las rutas del Tolo y del Mingo, papá, ahí va, de frente mar, aguante loco acá, pindo de calzada, haciéndole el aguante ahí a los pibes por YouTube. Les mando un abrazo grande a los dos, loco, y bueno, lo mejor para ustedes. Nos vemos el sábado en el Padilla, vamos a explotar todo el Padilla ahí con el padre y los perros sucios. Aguante loco, abrazo chicos. Qué grande Martín Lescano, un abrazo enorme, Dracu querido, la verdad que... ¡Huye, Dracu! Acá con el mingazo, la verdad que... bueno, sepan entender que estamos intentando jugar... como que veníamos de Nacional B y ahora estamos jugando en la primera C, ponele. Estamos en la primera, ya. Estamos jugando nada, este estudio es hermoso. La verdad que sí, la verdad que está lindo. Yo me siento muy cómodo y esa es la primera vez que estoy como conductor o co-conductor. Y productor del programa. Productor, ahí sí. Ahí está. Che, déjame. Me refiero como productor para recaudar, me parece. Déjame saludar, Mingo, por ejemplo, a Thunder. Estampados, personalizados, hacemos remeras, buzos, camperas, gorros, envío a todo el país. 112-356-4637. Lo podés seguir a través de Facebook en thunder.dtf. Thunder.dtf. Y las remeras están espectaculares. Hermosa. La verdad que una calidad bárbara, ¿eh? Me hace, Coti, me hace, te agradezco un montón. Hermoso y joven. Che, escuchame una cosa. ¿No querés cocinar? Mirá qué grande el Tolo haciendo las publicidades. Porque desde 2009, elaborando las más ricas pizzas y empanadas, ¿dónde? En Alcornoque. Alcornoque. Avenida Calchaquí, 4521 en Quilmes. Comunicate a través de Alcornoque, a través del 4210-5518-3982-3924. También hay un WhatsApp, 116-760-7160. De martes a domingos, de 19:30 a 23:30, las mejores pizzas Alcornoque, papá. Las recomiendo. ¿Cuáles eran las que...? Las empanadas son tridimensionales, son riquísimas y con mucho relleno, relleno. Una empanada rinde como dos. Y yo soy fanático de la fugaceta rellena y la americana, la que viene con huevo frito, esa la... La podés seguir también a través de Pizza Alcornoque, Suprema. A través de Facebook y Instagram. Bueno, gente, la verdad que también saludamos a La Frida, que la verdad que es un lugar cálido para escuchar buenos rock and rolls, para ir con amigos. Es un resto bar que ya fui muchas veces, es un lugar que te sentís muy cómodo. ¿Dónde está esto? Eso está en Plaza Ducilo, en 148 y esquina 6. Ahí se pueden bandas en vivo, disfrutar de un momento agradable. Y este fin de semana, bueno, vas a tocar el viernes tributo a Bon Jovi y el sábado vamos a estar con los, van a estar los amigos de Sexton Blue a partir de las 21 horas con una pulgada no toca, ellos hacen barra, pero va a estar la gente una pulgada presente. ¿Y cuándo la pulgada, una pulgada acá en el piso? Los chicos, una pulgada puede llegar a venir, puede llegar a venir, pero no son músicos. Es vagancia. Y bueno, la vagancia, y mientras no sé si se tiene que portar. Hoy están comunicados, están mandando saludos. Una parrillada, un vinito. Mandó un saludo a Marcelo. Estaba conectado Poncha, Chili. El Poncha dice, cuidado Domingo, no tomes mucha agua, a ver si te da un síncope. Vamos, estamos limpiando el organismo. Aguante el Manu de la gente, dice Azuel Ramírez. Gente, nada, simplemente agradecido por semejante buena onda. Estamos todos los martes de 22 a 24 por las rutas del Tolo y el Mingo. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina, para todo el mundo, papá. Y bueno, ahora vamos a seguir compartiendo. En un rato seguramente vamos a tener la posibilidad de poder compartir algo con Hugo Rodríguez. Ojalá que pueda acercarse acá hasta el piso, porque ellos el sábado 21 de marzo en Temperley, en Padilla, junto a la Paris Rock and Roll, van a tener una noche realmente muy piola, en la cual creo que el padre y los perros sucios, con la banda renovada, la verdad que está sonando muy bien. Entonces vamos a compartir un poco de música, Dami. Después vemos que estuve viendo que había colectivos que salían de acá de zona sur, colectivos que salían de zona norte. Creo que por ahí había. Sí, ¿no? Sí, por ahí creo que había. Estaban puestos los nombres y los teléfonos de los chicos que organizan los colectivos. Ese estaría bueno pasarlo por si alguno todavía no sabe cómo ir a Temperley, al país ya. Chequeame la información, Tolo. Ah, mirá. Acá hay mensaje, che. Hola, Tolo Domingo, qué dúo, mamá, saludos y que sea un gran Toti Milo. Dice, un beso para mi hijo, que lo amo mucho, soy la mamá Manu de Wilde. Qué gra. Qué lindo. Bueno, obviamente, seguramente, nada, me gustaría, ahora que se fue Manu, mándame un audio, mándame un whatsappeame, loco, dale. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Si escuchabas antes a Rutas, si ahora nos vas a seguir aguantándonos todos los martes de 22 a 24, dale, te queremos escuchar. ¿Hay mensaje por ahí, Dami? No. Acá me está mandando el tute, para que me acuerde, que Barrio Bajo van a estar en el Galpón con las excusas de Jacinto. ¿Cuándo? El 18 de abril también. Bueno, en realidad la gente tendría que ya ir tirando mensajitos, así vamos tirando, agitando las fechas. Che, le mando un gran saludo para toda la gente de Limones, porque el sábado 25 de abril cumple 16 años y se va a presentar en Merlo, Libertad 569, en Club Unión, junto con La Rusa y Cuatro Dagas. Limones, 16 años de un rock and roll muy ácido, ¿eh? Así que un gran saludo para toda la gente de Limones. Y los chicos de Sin Idea también van a estar el 21 en Guevara. ¿Quién? Los chicos de Sin Ideas. Ah, Sin Ideas, sí, es verdad, temprano. Y también, ¿sabés quién me mandó mensaje? Con Chicos Comunes, creo. Che, Mingo, ¿sabés quién me mandó mensaje? ¿Quién? La Rubia, ¿te acordás? Para acá tengo a La Rubia, a ver. ¿Tocan este sábado también? Déjame ver que lo tengo por acá. Sí, acá está. Sábado 21 de marzo, 14:30 horas, 1943, evento a beneficio, entrada, alimento, DJ, feria de emprendedores y mucho más. Andrés Baranda, 540 en Quilmes, 1943. Un gran saludo para la banda y para La Rubia. Vero, La Rubia Benito, linda. Benito. Te queremos, Vero, dale, saludos grandes para vos. Entonces, Dami, vamos a un temita y después conversamos un poco más. Las rutas del Tolo y el Mingo. Y trato Las rutas del Tolo y el Mingo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía de vida. En estos tiempos donde la mayoría de las radios difunden rock and rolls de todas las bandas, nosotros tratamos de apostar a muchas bandas que quizás estén haciendo sus primeros pasos, pero bien hechos, bien merecidos que lo tienen, porque la verdad que, mira, yo creo que a partir desde la época que el mundo nos hizo guardar, nos hizo encerrar, a partir de la pandemia, de ahí para acá, el under ha crecido de una manera notable. Y valoro mucho, por ejemplo, respeto a las bandas multinacionales, admiro, y cada vez que uno puede y tiene la oportunidad de poder ir a ver esas bandas que nos hicieron alegrar desde siempre, está bueno. Pero, por ejemplo, uno se pone a hacer un repaso y, por ejemplo, uno se da cuenta, por ejemplo, que es Laos, El Padre y los Perros Sucios, Autos Robados, Despegate, Barrios Bajos, una banda de hace tanto tiempo, La Vanguardia Despierta, El Ladracustón, Viejo Jack, Fede Varela y los Intrépidos Secuaces, Marquitos Ferreirarone, que es de La Ponderosa, terrible, claro, banda de Quilmes. Los Salvadores de Dalí. La Colosa, que ahí estábamos escuchando Días Prohibidos, que cualquier momento vamos a hacer una nota con el Toto de La Colosa, porque en mayo se presentan festejando 25 años. ¿Te acuerdas que una vez te confundiste La Colosa con la mocosa? ¿Cómo me reía? La mocosa, sí. Porque bueno, ahora te lo digo así de frente. Yo también me confundo. Sos bastante policía, vos. A full. Che, con la gorra puesta. Che, yo. Camionero. Cuatro en popa, alcahuete. Camionero, Cámara de Peste, Sueño de Pescado, Mandalas, Mentes Ácidas, Los Leones, Heroico Sobreviviente, que en paz descanse el Ferpita que nos llenó el corazón de rock and roll, y siempre en cada barrio sé que siempre hay un heroico por ahí. La Perra que los Parió, Sexto Sentido, es grande Sexto, y Los Patitos, haré mucho a Los Patitos. Me gusta ese tema, era La 25, tan Imperfectos, Los Limones, Sexto en Blue de Chili Willy. El sábado la Frida, el sábado estamos ahí presente. Qué grande. Ahí la Frida a partir de las 21 horas. Sí, las noches son lindas ahí en Veras. Son muy buenas. Las Excusas de Jacinto, Noche con Urbano, Caras Extrañas con Mauricio Junior, eterno, un beso grande, Mauri, por favor. Don Neurona, tantas bandas que estoy nombrando y no hablamos, por ejemplo, de bandas multinacionales. Entonces quiere decir que el under creo que se está manejando de una manera notable, notable. Pero, ¿sabes qué? Está bueno, porque ahora vamos a escuchar a Fede Varela y los Intrépidos Secuaces, que el 28 de marzo, en La Pirca, en Berazategui, hace nuevamente una presentación. El sábado estuve con ellos, en las cuales, con los chicos de Eslavos, que la verdad que son una masa, una atención siempre de primera. Creo que dieron un show realmente fabuloso ahí en San Justo, en Encuentro Club. Lindo lugar para rockearla. Muy buen lugar y estaba agradable el ambiente, era un ambiente muy copado. Sí, verdad. Yo tuve que descolgar, poner a los... Pensé que ya terminaban y me fui arriba porque no tenía más aire, no daba más de las piernas, estaba colapsado. Alta pogueada, te mandaste. Yo quiero poguear, quiero bailar rock and roll, todo, como si tuviera 20 años, y llega un momento que no. Y después dije, bueno, ¿para qué subí? Pero también de arriba se apreciaba el sonido y la gente como pogueaba, así que está bueno. Pero después quería bajar y yo decía... Otro tema, este tema sigue estando bueno, el otro tema sigue estando bueno. Y yo, ¿qué hago acá arriba? Pero bueno, no, ya está, me quedé. 5 temas. Yo no sé cuántos temas tocaron los chicos, pero para mí, en mi estado físico, se me hizo largo. Bueno, comentame de dónde me estás escuchando, de dónde me estás viendo. O puedes hacerlo a través de Vox 102.9. Si querés mandar un audio, 11-6400-7047. Fede Varela y los Intrépidos Secuaces, lo que puede. Escuchá este tema, porque es un tema que cuando lo escuches es lo que dé, lo que pinta, lo que vos quieras, lo que puedo. ¿Dónde dobla el destino? Te encontré y no te busqué. Las rutas del Tolo y el Mingo. Cruce de los caminos y un pacto con Samael. Rutas del Tolo y el Mingo, todos los martes de 22 a 24 horas por La Vox. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Se sube fuego por los pies. En las rutas del Tolo y el Mingo le damos larga vida al rock. Sabe algo y no dice nada, porque quiere quedar bien con el diablo y con Dios, o con los dos al mismo. Ahí estamos escuchando a Viejo Jack. Un gran saludo para todos los muchachos, porque ellos se presentan este 20 de marzo, ya te digo ya, rock and roll, en el Festival Por la Memoria, Arte Callejero Sur. Esto queda en Bursaco, Carlos Pellegrini 878. Un gran saludo para los pibes de del viejo Jack. Viejo Jack, la verdad que una masa. Héctor González, felicidades Tolo y Mingo, haciendo el aguante siempre, lo mejor para ustedes. Un abrazo grande, Titor. Che, para los chicos de Saco Roto también saludando hace un ratito. Ah, Juancito. Juancito me está comentando que ahora está con otra banda, pero ahora tengo que volver a mirar el con quién estaba y dónde se van a presentar. Dame un segundo. ¿Otra historia se llama? Otra historia. Ahí está, exacto. Mirá, mientras tanto, yo te voy a saludar a Vani, que siempre está haciendo el aguante, porque capaz que tenemos una notita también con Tachi de Etiqueta, terrible banda de Etiqueta, porque mira, el viernes 17 de abril, 22 horas, El Soldado, Don Neurona, El Conventillo y Etiqueta en Arena Sur. Cuatro bandas, una noche, puro rock and roll, viernes 17 de abril, 22 horas, fiesta rocks del país. Bueno, el 10 de abril, con la perra que los parió, otra historia. Es la información que me estaba tirando Juan de Saco Roto, en Sadar. Qué grande. Vamos a tener la oportunidad de poder hablar con los chicos de el viejo de la perra, porque la verdad que es un capo. El 10 de abril, otra historia, la perra que los parió, en Sadar, en Wilde. Sí. Seguramente algo vamos a hacer, dale. Perfecto. Y qué importante también, ya que la nombraste a Vani, qué importante que es para el Rock and Roll Under, porque ha armado muchos grupos. La jefa. Muchos grupos y ha apoyado a las bandas. No le gusta que le digan la jefa. No, le pusieron la jefa, pero es como que organiza los grupos de WhatsApp para que las bandas estén comunicadas y viene armando varios grupos y a su vez siempre está sacando Bondi, está apoyando en su momento a Slavo, ahora está con los chicos Autorrobados, pero también apoya a la Draco Stone, a todas las bandas. Y ella arma los grupos para que las bandas estén comunicadas y se pasen los materiales y se ayuden entre ellos cuando hay algún evento o algo. Entonces es muy importante también que alguien desinteresadamente arme algo así, como para que estemos todos comunicados. Es bueno. ¿Sabés qué? Mientras tanto, me parece que todavía no tengo el 100%, pero creo que puedo adelantar que la semana próxima seguramente vamos a tener un doblete también. Se vienen los chicos de Mandalas y Socio de Tijuana. Luisito Portugal y se viene Luchito. Así que va a ser un lujo también recibirlos. Y ahora vamos a compartir un tema que está... Escuchen estos punteos. Usted que es músico de alta estirpe, escuche y dígame su opinión. Dos Campanas, Mandalas Rock, un saludo grande para todos. ¿Sabés ustedes que decía Marco que era la única banda que tenía un batero sordo? Las rutas del Tolo y el Mingo. A la vuelta del bar, allí nunca lo vas a encontrar. Sé que un día lo comprenderás. Solo estás rodeada por la mar. Por esas dos campanas. Las rutas del Tolo y el Mingo, bandas nuevas, guitarras al frente y la pasión de los que mantienen vivo al rock. Bueno, Mingazo, vaya poniéndose el delantal, vaya preparando los platitos todos. Porque ya estamos todos. Ya, Ponen los videos. La verdad que creo que son momentos donde uno tiene que sentirse... Yo siempre digo que el Tolo se siente feliz. Y con estas cosas lo compruebo, analizo el momento y digo, pucha, ya he vivido una semana linda. Tuve la oportunidad de poder compartir con un maestro, la verdad que... Es como dijimos siempre, cuando a veces uno se ponía a ir a ver los recitales y escuchar toda la movida esa, nosotros veíamos que eso de estar ahí arriba y nosotros adelantando era una alegría. Hoy en día de poder conversar, poder estar cruzar unas palabras, hacer un intercambio de ideas y esas cosas hace que el tiempo... nos ponga bien y uno se siente bien. Hoy es el primer día por las rutas del Tolo y del Mingo. Ya se fue Manu de Autos Robados. Estamos haciendo algo lindo. Nos han mandado audios. Espero que los audios que nos manden sean también por Manu, pero por usted, por mí. Y ahora tenemos un invitado. Exacto. En su momento él nos daba sermones. Él es el padre. El padre Hugo. Qué gustazo, Víctor Rodríguez. Buenas noches. Qué lindo recibirte en nuestro primer programa. Se siente el aguante. La verdad que es una alegría enorme, Hugo. Venís de una banda legendaria, venís de momentos muy lindos y de repente la vida te transforma en un forajido. Primer disco del Padre y los Perros Sucios. Banda... ayornada, retocada, por esas cosas que a veces tienen los grupos, ¿viste? A veces se junta, a veces no, a veces se puede, a veces no se puede. Un momento, vos decís, pucha, está Carlitos, está Angelito, está Ezequiel, están los pibes, y de repente uno dice, pucha, acá estamos todos. Hay una banda nueva, El Padre y los Perros Sucios, de este 2026, que creo que han venido lindos momentos. De Roxy, el Club Tucumán, estuvimos allá en el Salón Pueyrredón, muchos lugares. Vos me estás mirando para que te pase datos, estoy más perdido que vos. Dijo, sí. No me acuerdo. Yo estoy anotando porque, como después es una intro del Tolo que tiene un montón de ida y vueltas, yo tengo varias respuestas, se me ha ido tanto porque después me olvido de todas las respuestas y te contesto. Una vez me lo dijo al aire, sí. Me hiciste tres preguntas, te voy a responder la primera. Anoté tres respuestas y me fue. No, pero es verdad que es lindo, Hugo, la verdad que es un lujo. Tenés un momento lindo donde te toca estar liderando una linda banda con buenos pibes, talentos jóvenes que tienen unas ganas terribles de salir a tocar. Bueno, buenas noches. En realidad yo pasé y vine acá, se me había complicado, pero quería felicitarlos y quería hacer el aguante en el primer día de esta dupla que armaron. Y nada, en realidad vine a saludarlos, a felicitarlos y a que sepan que pueden contar conmigo. Primero, Mingo y el Tolo. Segundo, ¿de dónde vengo? De mi casa, de la banda. Tercero, Forajido es el segundo disco. El segundo disco. Ahí está, cuarto, Sermones, no sé si al pedo con ustedes. Yo no sé si debo un sermón, no. Es gastar pobre de chimaco. Me cagó a palo, boludo. Me la puso al ángulo, allá arriba. Te quiero, todos los No, pero ¿sabes lo que? No, ¿sabes lo que? Cuando dijiste el primer disco por aquí, yo te miré como diciendo salí de ahí, maravilla. No, ¿sabes por qué? Porque a veces ¿cómo es eso que decían esa? Tenés que hacer golpear el chancho para que salte. ¿Cómo era la movida esa? No me acuerdo cómo era. Para sacarle la moneda te golpea el chancho. Claro, ¿qué va a tener moneda? ¿Qué va a tener moneda el chancho? Si habremos golpeado al chancho, no había moneda. Por Dios, por Dios. Qué lindo momento. Estaba pasando mal el chancho. Bueno, en realidad es así. Este nuevo disco que presenta la banda, la verdad que es como le decía Manu hoy, de todas las canciones de Autos Robados, son todas canciones que se tararían, que son así a propósito para que las letras sean fáciles de entonar. En realidad, de arranque no, y después cuando se va forjando el tema y haciendo, algunas veces pensás en la parte de decir, bueno, acá va el... ¿Viste? Claro. No es ningún secreto que todos los estribos de los temas, todos los hits cuando pegan, el OOO está en el 95%, boludo. Se piensa en algún momento. Sí. Después que se haga, no. Pero se va dando porque encaja justo en el momento. Claro. Preciso. Bueno, tenés ahí un pilar muy, muy piola. Con el tique ahí en la bata, tenés a Ded, tenés a Uli, tenés a Seba. Tenés chicos muy jóvenes, con una fuerza terrible. ¿Qué encontraste en ello? ¿Cómo lo buscaste vos puntualmente? ¿O se presentó la movida de que se dieran el momento ese de decir, pucha, ellos tienen que ser parte del Padre y los Perros? Mirá, con la energía que tienen, lo que se me está haciendo difícil... Seguirle el ruedo. Es darle de comer, boludo. Es algo morfan. Seguirle el ruedo. Yo pensé que era seguirle el ruedo. No, jodido, fuera joda. Eso. Y segundo, la circunstancia se dio para que yo armara otra banda, pero no sé si lo busqué personalmente a cada uno, pero creo que... ¿viste? Cuando vos decís, bueno, sí, se fue grande. Cuando vos decís, bueno, esto es el... digamos, la rueda que va en este auto, qué sé yo, así, ¿viste? Después, como todo, uno nunca sabe, pero yo estoy cómodo, yo también, ¿viste? Y nada, sí, la estamos pasando bien, estamos haciendo rock, tienen pila, sí, qué contento. Eso es lo mejor. Sí. Es algo medio vampiresco, es como no chuparé la sangre, pero es como chuparé la energía. Sí, claro. O sea, si le van a demorfar, por lo menos. El propósito, vos recién lo dijiste y lo resumiste muy bien, porque estamos haciendo rock and roll. Y esa es la manera que Hugo Rodríguez tiene de manifestarse a través de la gente. Apoyado por la familia, apoyado por los amigos, apoyado por los años que te dio la música. Hoy en día, por ejemplo, tener esta posibilidad de ser líder de una banda... que en realidad ya no es una banda under, porque tiene un tiempo piola, pero que viene a través de, aggiornado con todo el material de la vieja escuela, volcada a lo que es el rock and roll de la actualidad. Con Manu decíamos hoy, por ejemplo, que estas cosas, estos aparatitos, que es la virtualidad, hacen, por ejemplo, de que cualquier canción que empieces a componer, y asaltarlo, ¿va directamente de la mano del disco físico? ¿Va directamente ahí? ¿O vos sos de la vieja escuela de que se tiene que no hacer como se hacen ahora tres o cuatro canciones y después van juntando y hasta juntar a 10 y llegar a hacer el físico? ¿Vale? ¿Sirve hacer esta movida de hacer tres o cuatro canciones y tirarlo? Creo que a las bandas les sirve, porque un disco que tiene 10 canciones o 12 lo sacás en tres etapas y lo haces durar quizá el mismo tiempo que dura sacándolo entero, pero hoy nadie te escucha un disco entero. Entonces sirve porque vos sacás dos temas y ya estás en la cancha de nuevo. Sí. Antes tenías que sacar 12 o 10 o un disco entero. Ahora sí. sacás dos y estás sí. en la cancha de nuevo. Sí. Y si vos querés hacer un disco entero, no te lo escucha nadie del 1 al 12. Lo que pasa es que también por ahí antes vos firmás con la compañía te pedía un disco completo, claro. tenías que esperar a porque grabar se vendía todo el disco. Disco. Claro. Ahora podés ir sacando temas, no hace falta que tengas una compañía, lo subís, lo escuchas por las redes y ya el tema se conoce. Porque el, disco no, la banda. Porque el disco no se vende aparte, o sea, por eso no te lo obligan a sacar. Sí, yo pensé que había un vigilante. ¿De qué te reís, boludo? No, no, espera. Yo me estoy riendo porque yo siempre dije que Mingo de policía, pero ahora hay dos. Ponche me está bardeando acá, me dice redondeá, me dice andá redondeando. De la cara, decirle. Vos estás bastante vigilante también. Bendecido loco. Padre, el programa está bendecido porque ya cayó que se, compre, se hizo hater, Poncho. Venía de la cara. Ya vas a venir, Poncho, acá y te vamos a darle. Te vamos no, a dar. No, no, vamos ninguna, a dar hay muchas cosas para preguntarle. Ninguna fe ni sí. loco. Huguito, se viene. ¿Quieres que te diga una cosa? Sí, sí. Vamos a tocar el sábado este. Sí. Ahora lo recordamos. Está. Pero yo de igual venía con la intención, te digo, yo quiero que por ahí. Hacerte una pregunta a vos y a vos, porque hoy el programa. Ya sabemos que yo toco el 21 y lo vamos a seguir repitiendo, pero sí. digo, me gustaría que por ahí me gustaría que ustedes me respondan a mí y por ahí la gente capaz que también, ¿entendés? Dale. Por ejemplo, una que yo pensaba, ¿qué vos, qué te pasó por la cabeza y qué pensaste para que Mingo esté acá con vos hoy? ¿Entendés? Primero por el respeto y la admiración que siento por Alejandro Edner, por lo que me dio Mingo, porque las veces que salimos a... Pará, perdón, y después me olvidé la otra pregunta. Ahora, y la otra es algo, Mingo, ¿qué sentiste vos cuando el Tolo dijo para hacer esto? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué te pasó antes de decirle que sí? Si no me olvidé la pregunta. Sí, ¿entendés? Sí, sí, dale. Yo ya la entendí, sí. la mía. Ahora sí. vos tenés que seguir contestando. Lo que Mingo me produce a mí es que yo siento que trato de ser feliz y Mingo me acompaña en la alegría, Mingo me segundea en todo, es locuaz y obviamente que tiene la chispa esa que a veces capaz que el Tolo no la tiene, y él tiene la sabiduría de haber podido ser parte integrante también de una banda emblemática y ese conocimiento que tiene. Y lo locuaz que es el tipo, la buena onda y la buena energía que tiene, yo digo, no podemos. Si nos divertimos nosotros, Hugo, ojalá que el que esté mirando, escuchando, se pueda divertir y con eso creo que ya estamos. Bueno, bien, me pareció genial. Sí, está bueno. Buenísimo. Mirá, yo cuando él me propone venir acá, era hacerle la segunda a que vea un lugar y qué me parecía para que sea co-conductor con él. Lo que pasa es que. Yo de hace años que lo vengo escuchando y siempre estoy metido en el programa de él. Entonces como que alguna vez por ahí fantaseábamos hacer algo juntos. Porque después yo, ponele, él me decía, me hace la segunda, me lo trae a Poncha. Fuimos con Poncha y ahí yo me enganchaba sí. y me metía. Después sí. con Chili Willy, sí. llevaba los compañeros de Chili Willy y me metía. No podía estar callado. Yo por más que sabía que no es la nota, no era para mí, yo tenía que intervenir. Como quería ser parte de no de la nota, pero como estar ahí. Sí, entonces juntos, como que sí. por ahí en algún momento se fantaseaba de hacer algo junto. Pero bueno, él se tiró la pileta y yo no soy conductor ni nada, pero trato de hacer la segunda y cagarnos de risa. Bueno, me gusta que esta dupla, ¿viste? Porque el respeto lo van a mantener y tiene mucho para darle a lo que se va a tratar el programa, ¿entendés? Después de vos un montón que haces esto, todo lo y Mingo sí. arranca ahora y está en él, que sí. pueda estar a 50 años, que sí. diga mañana sí. anda a la concha de tu madre y me voy. Tal cual. Tal cual. Pero no lo va a hacer porque no es boludo. No, lo que pasa es que obviamente yo siempre traté de, desde hace ya, supuestamente si hubiéramos seguido con Rutas Argentinas, este año sería ya el número 20. Y creo que a través del tiempo hemos conocido muchas bandas, hubo muchas bandas, muchos pibes, muchos barrios. Se han venido desde muy lejos hasta San Francisco Solano y yo lo destaqué y lo valoré siempre, y yo digo, pucha, alguito el Tolo le debe dar para que me entreguen esa energía. Porque yo, sí, Tolo, para estar 20 años, si no tenés esa empatía con la gente, no está, boludo. Ay, bueno, pero sí. Lo que pasa es que uno trata de entregar y acompañar. Y pero, o sea, ¿qué pasa, Tolo? También yo hago un programa de radio, ¿no? Por él. Sí, sí. Y capaz que digo, bueno, salgo con un programa de radio, hablo, te paso la renga, te paso a los redondos, te paso... Y entonces sí es fácil pasar todas las bandas conocidas. Vos lo que lograste es que, por lo menos yo lo que veía de mi parte cuando escuchaba la radio y todo, es que pasabas todas las bandas del under, entonces la gente participaba y quería estar viendo y mandando material y queriendo ir a tu programa y hacer una nota porque sabía que vos le dabas difusión. Leí casi 28. Y bandas que fueron ahí y, sí. y siguen yendo y van a seguir yendo y después triunfan. Y sí, es verdad. Bueno. Tuve el agrado de recibir Autos Robados en el 2015 cuando ellos eran... éramos nosotros, éramos 10, 15 y hoy en día ver que... Todas las radios, todo. Ay, es más, me olvidé preguntarle a Manu que hasta están sacando temas de autos y lo están componiendo y te van explicando todo el tema de las letras de las canciones. Y eso se hace porque, por ejemplo, también a la 25, ¿cuántas veces han sacado temas y cuántos han hecho reversiones de canciones de la 25? Y lo van a hacer con El Padre y Los Perros Sucios, lo van a hacer con todas bandas que elaboren buenos temas y que de repente sean éxito, porque la mayoría de los temas de las bandas under son buenas. Y hoy leí acá unas 28, 29. Y no nos estamos yendo a bandas multinacionales. Y creo que eso es bueno para todos los barrios. Ahí creo está. Que, Eduardo que... Milo, mandarle el saludo, Huguito, querido. Dale de corrido eso. Toti Milo. Vos también. Igual Tolo. Toti, querido. Igual Tolo, por más que los chicos hayan sido de la 25, también sí. Tuvieron sus arranques con El Padre y Marco con El Labo. Y también tuvieron su espacio. Sí. Ellos también querían difundir lo nuevo que estaban haciendo. Y sí, también tuvieron supuesto. Su espacio, y tuvieron su nota, y por tuvieron supuesto, su difusión. Sí, claro. ¿Y cómo te agarras? Ya te lo había preguntado en forma personal, pero me gustaría que la gente que te está saludando y nos está acompañando, ¿cómo te toca, Hugo Rodríguez, esta actualidad con tu banda? ¿Qué es lo que, como padre que sos, venís viendo cuál es la movida de la banda? ¿En qué sentido decís vos? En la perspectiva que vos ves como con la banda. Sí. Sí, vos, ¿en qué lugar te estarías posicionado hoy en día? Están haciendo temas nuevos, más que nada. Después de haber sacado otro disco que es muy lindo, que casi todos los temas son pegadizos. ¿Cuáles son los planes, quizá, o qué es lo sí. que por ahí yo veo en el lugar claro. que estamos cuando arrancamos y ahora? Sí. También, bueno, las dos. Sí, temas nuevos hay. Yo tengo ya para terminarlos, la última etapa me falta, pero yo esa etapa la hacía con Diego siempre. Y ahora por ahí... Flaco, con el flaco, terrible. Si la hago con el flaco de nuevo, ya lo entendemos de taquito. Y si no lo hago con el flaco, estoy ya como tratando de entrar en todas las cosas que él manejaba como para decir, bueno, los termino, ¿entendés? Sí. ¿Y cómo es eso? Lo tengo a Uli, lo tengo a Tiki, a Dede. Entonces yo quiero que ellos participen, a Seba, que participen. Y bueno, se hace el tema. En la yo, parte de la producción del tema. Yo, viene el tema, tengo el tema hecho con tres notas y un estribo y tipo así tocado. Y bueno, loco, este tema tiene que ser así, así, así. A ver vos qué te sale para esto o para esto. Tiren lo suyo en cuanto a lo que yo quiero hacer con el tema, ¿entendés? Sí. Y bueno, entonces eso va a ser una cosa nueva para mí que estoy sí. haciendo ahora. Sí. En realidad la voy a empezar a hacer porque estábamos con una fecha, la otra fecha. Después vino ahora el verano y como que uno está cada uno en la suya porque, viste, se para todo. Entonces ahora... Con esta fecha que tenemos, después de esta fecha yo creo que me voy a volcar ya a liquidar los primeros temas. A producir los temas nuevos, a producirlo más que nada en estudio, darle la forma. Para que salga, ¿entendés? Terminar, darle la forma para que salga. Tenés sí. una linda movida ahora en el Padilla el 21 de marzo junto a la Paris Rock and Roll y obviamente hay mucha gente que ya está asegurando su ticket, sabiendo que, por ejemplo, que la banda está bien vista, que te siguen muchos de todos los barrios, es bueno, por ejemplo, tener esta posibilidad y el lugar es cerca. Ahora, para nosotros que somos de la zona sur, para la gente que es del oeste, por ejemplo, es bueno que se tomen la molestia o el lujo de venir desde allá, como nosotros también de acá nos tenemos que ir para el oeste. Cuando definen los lugares, cuando definís las roquerías donde vas a tocar, ¿ponés todo en la mesa o de repente son lugares donde vos querés tocar? No, por ejemplo, como hacíamos con la 20, ¿vale? Bueno, hay que ir al oeste, claro. Ahora hay que ir después al norte, después hay que ir acá y después ¿qué hacemos? Juntamos a toda esta gente y tocamos en uno donde sí, bueno, en uno puntual. Es lo mismo, ¿entendés? Claro. Lo que pasa que también tengo que ir viendo porque, digamos, yo la movida realmente se empezó a hacer desde un tiempo en adelante. No arranqué de movida con toda gente la 20 y yo, porque no tocaba los temas. Claro. ¿Entendés? Entonces... después cuando empecé a sentir que los tenía que tocar, ahí empecé a armar la movida, claro, de nuevo, claro. Entonces es un proceso eso, pero sí, yo creo que me pongo con Pinto y le decimos, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos el norte, hacemos el oeste, hacemos el sur y terminamos capital. Es una estrategia. Ya tienen fecha cerrada para después de Padilla. Sí, para el año están casi todas cerradas. Por ahora, ahí no la querés decir para ir pasando etapa por etapa. Claro, pero ya tenés ya después del Padilla ya tenés la otra. En realidad tenemos el Padilla, después tenemos Maquena. Tenemos Maquena, después tenemos, bueno. ¿Ya hay fecha confirmada para Maquena? Sí, ahora sí, ya está confirmada, sí. No te la digo porque no me acuerdo bien, pero está confirmada, es para mayo. Sí. Tenemos, es tipo, viste que hay hacen tipo fechas, no fiestas, pero puntuales, que bueno, sí, toca igual, este sí. Y este, bueno. Sí. Entonces justo hoy terminamos de cerrar una ahí, tenemos el Padilla, tenemos este, después tenemos uno creo que en el norte acá digo de... Zona Norte. Claro, Zona Norte, y bueno, la idea es cerrarlo, estamos evaluando dónde, viste, pero... Hay otro más dando vuelta, que si hay tanto, ya para todo el año. ¿Viste? Está bueno. Eso. Y eso me da tranquilidad de decir, antes yo con los otros chicos no podía programar un itinerario porque por ahí se me complicaba con la fecha que por ahí tenía el flaco, entonces, sí, viste, sí. Es como que por ahí vos no podés cambiar una fecha, porque el boliche no tiene todas las fechas disponibles para que vos se las cambies, ¿entendés? Entonces era más complicado. ¿Hay algún audio o no? ¿Ah, sí? ¿Qué le pasó al audio? A ver quién es. Se puede mandar audio por WhatsApp. A ver qué dicen. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, Tolo, Huguito, Mingo? Qué grande, papá, acá haciéndole el aguante a los pibes de la 25, loco. Ustedes hicieron algo lindo, no solo conmigo, que soy un amigo, el Cookie acá de Quilmes. Y revivir todas esas historias que contó Mingo, Hugo, sino que hoy están marcados en la historia del rock nacional, loco. Eso no cualquiera, papá. Y nada, lo que me gusta verlos así, sonrientes, cagándose de risa, con chistes. Esa es la esencia de cada uno, loco. Yo que los conozco de pibe, sí. Cookie. Me gusta que le vaya bien, loco. Así que nada, les mando un gran abrazo y es audio, aguante sí. El padre, papá. Bien, bien. Cookie, escúchame, yo te voy respondiendo antes que Hugo. Mira, si vos decís que esto para mí, para el Tolo, ¿por qué te pensás que el Tolo está feliz? Imagínate, tengo dos grosos, se fue Manu, tengo estos dos muchachos. La verdad es que, ¿qué puedo pedir? Este pibe mostró los recitales de rock, por ejemplo, de Viejas Locas y un montón más. La primera creo que fue Remera la 25, que fue un recital que Mingo lo subía a Cocollito, sí. Y la misión de ellos era ir hasta... ¡Mi sábana! Me habían sacado la sábana y le pusieron la... Y la misión era que el que estaba cantando, nombrada la banda, la iban hasta... Y este iba a usted se tiene que traer historias cada programa, pequeño... Parecía flaquito, pero me rompí el lomo... Él tenía la misión de estar arriba mío mostrando la sábana. Claro. Hasta que el Piti de Vieja Loca diga a mis amigos de la 25. No se bajaba, claro. El domingo fui a comprar pan, me levanté tarde y fui por Estrella y me lo crucé al Chueco Alepaz. Le mandó un saludo a usted, estaba contento, que para, seguramente capaz que se acerque el sábado ahí a Padilla. Segura. Y obviamente que esto es lindo, Hugo. A través de la música, a través de las canciones del padre, usted tiene un libro, 25 por 25. ¿Cómo, cuénteme un poco cómo es esa historia? ¿Cómo está? ¿Está en proceso? ¿Se sigue se siguen las presentaciones? ¿Cabe la posibilidad de hacer más cosas esas? ¿O falta editar otro libro más? No, en realidad se agotó la primera tirada y la compañía. ¿Mira? Es como también, son unos capos, pero son medio jipones también, ¿viste? Se agotó la primera y no sacaron más la segunda, ¿viste? Pero gracias a ellos yo saqué el libro, pero viste, se aguantó la primera, la segunda nunca salió. Pero qué sé yo, tiene que salir de nuevo porque un montón de gente lo quiere. Pero bueno, nada, ahí está. David, corregímelo acá está, me está corrigiendo. Para mí tendría que salir el segundo libro, pero ya con historias prohibidas. El libro negro. El libro rojo, ¿sí? O el libro negro. El libro rojo, con historias prohibidas. No es. Que se pudra la bomba. Esas cosas me gustan, Mingo. Claro, vos me preguntaste hoy por qué lo traje, Mingo. Sí. Por estas cosas. La parte que nadie quiere escribir, bueno, los pasos prohibidos del Mingo y se van a ir contando detalladamente. Sí. Y no se me achique, maestro. No. Cuando los nenes míos cumplan 18, hacemos el libro negro y la frase es: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Claro. Qué lindo, qué bueno. La verdad que es para mí, Hugo, Mingo, es una cosa de loco, porque en realidad sentía que, la verdad que Damián, Claudia, la gente de la Vox nos han recibido en un lugar hermoso, maravilloso, en la cual uno recién está acá y está viendo la calidez que hay. Entonces yo creo que... Mientras nos portamos bien. Por supuesto, por supuesto. En el momento que abramos una latita, prendamos un pucho, esas cosas no se pueden. Claro. El Tolo no quiere jugar con fuego. Se pone todo de una, no hay vuelta a la clara. Tenemos 58 minutos, Hugo. Te agradezco un montón la visita. Sé que estuviste ahí a punto, estaba medio complicado, pero dijiste, cuando llegaste, Hugo tiene palabra. Y yo agradezco eso porque para nosotros, para mí es importante. Yo lo que quería recalcar antes que termine la nota, que estaba viendo que pueden ir menores, tiene que ser mayores de 14 años y de 14 a 16 es gratis. Eso lo quería recalcar. Como que también hay que se metan en las páginas o en los grupos, porque hay bondis que salen de zona sur y salen en bondis de zona norte también. Y el horario es a las 8, eso sí. Confirmado, segunda edición de los libros, se vienen, ojo, ya lo dijo el Píndor, así que ojo. Huguito, gracias por venir. Nos queda únicamente un minuto para que cerremos este primer programa por las rutas del Tolo y el Mingo, y la verdad que feliz. Yo la verdad que pensé que iba a estar por ser mi primera vez mudo, nervioso, pero no. Estás como el lac. Ahora que una hora más hablando en casa solo. Le habla al espejo, ¿viste? Mira, nada, simplemente es esto. Nos estamos yendo, gente, porque la verdad que ya hemos cumplido con el horario. Damián. ¿Cuál te querés pedir del padre? Y ponete. Tarde para hacerlo. Ahí está, tarde para hacerlo hoy. Ahí está. Dale, bueno, entonces, Hugo, gracias, loco, de verdad, de corazón. Gracias, Mingo, por esta segundeada. La verdad que es un lujo. Damián Espadea ahí en los controles. El Tolo, quien te saluda, te agradece. Y nosotros acá, como lo dije siempre, en las rutas argentinas, ahora por las rutas del Tolo y el Mingo, le damos larga vida al rock. Lleva lo mejor, el tiempo es el mismo, ya no sabe lo